te toco la ubicación. Que si estaba listo, preparado pa' la acción. Ven, vámonos, que hace calor. Se fue la luna, pero está llegando el sol. Antes que te vaya, un poco vaya, vaya. Nos fuimos a la disco, en la terta a la playa. Dale, dale, nena, hoy eres mi sirena. Vamos para el agua, la arena está que quema. Y antes que te vaya, un poco vaya, vaya. Nos fuimos a la disco, en la terta a la playa. Dale, dale, nena, hoy eres mi sirena. Vamos para el agua, la arena está que quema. Ponerte la malla, la arena quema, ponemos la toalla. Con unos tragos crucemos la raya. Cómo te mueves, ni siquiera ensaya. Tú eres mala y peligrosa. Diablo, mami, otra cosa. Yo te quisiera esposa, pero esta soltera se puso de moda. Tócate y toma tu unos tragos, ven y alócate. Yo no soy ladrón, pero voy a robarte. Dale, mami, que esto pa' pasarla bien. Pa' pasarla bien. Yo quiero escucha el bajo retumbando. Y como tumbadora están sonando. Y antes que te vaya, un poco vaya, vaya. Nos fuimos a la disco, en la terta a la playa. Dale, dale, nena, hoy eres mi sirena. Vamos para el agua, la arena está que quema. Y antes que te vaya, un poco vaya, vaya. Nos fuimos a la disco, en la terta a la playa. Dale, dale, nena, hoy eres mi sirena. Vamos para el agua, la arena está que quema. Estamos activados, no fuimos.